Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa producido por La Guía Escéptica, promovido por la Sociedad Secular Humanista del Perú y auspiciado por la Línea de Pueblos en Serial. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde. Hola, ¿qué tal? Adrián Núñez. Hola, amigo. Natalia Hurtado. Hola, ¿qué tal? Julio Gutiérrez. Hola, humanos, último modelo. Y hoy nos acompaña como invitado Víctor García Belaunde. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Víctor. Gracias por acompañarnos. Víctor nos acompaña. Por aceptar la invitación. Sí, gracias por aceptar la invitación. Casi pensé por un momento que no ibas a aceptar. Bueno, Víctor nos acompaña porque el día de hoy vamos a hablar sobre el nuevo libro presentado por Víctor, que se llama La Genética de Dios. Que fue presentado oficialmente en la Feria del Libro Ricardo Palma la semana pasada, o sea, el miércoles 6 de diciembre de 2017, y sobre el cual vamos a conversar y hacer algunas preguntas, ¿no? Pero antes de eso, Julio, antes de eso, sí. ¿Qué nos vas a contar? La otra vez estaba escuchando un podcast de Radiolab y escuché un dato que me sorprendió. Que no, me cambió un poco el modelo de cómo pensaba sobre los estados del agua, ¿no? Uh-huh. Escuché que había la posibilidad de tener agua líquida a una temperatura más baja que el 0 grados Celsius. O sea, mucho más baja, hasta menos 20 grados. Y que se mantenía líquida porque para poder pasar al estado de hielo, las moléculas necesitaban ponerse en ciertas configuraciones para formar esta. Y como que sí tenían como la energía para hacerlo, pero necesitaban una especie de detonador para hacerlo, que usualmente puede ser una partícula de polvo o pueden ser alguna clase de proteína de alguna bacteria. Y esto de aquí es lo que desencadena que el agua se convierte en hielo. Y o sea, cuando uno pone esta partícula, el agua se transforma en hielo prácticamente muy rápido. O sea, casi automáticamente. Todo el agua se convierte en hielo. Y sí, me pareció algo como... Ya, pero ¿a qué te refieres con que se convierte completamente en hielo? O sea, se convierte rápidamente en hielo. Se solidifica. Se solidifica. ¿No? Sí. Eso... Sí. Esas partículas que hacen que el agua se convierta en hielo se llama nucleator. Y O sea, es como que le da a las moléculas de agua, les da la posibilidad de que adquieran esa configuración. ¿Qué les parece? ¿Ustedes sabían que había agua líquida bajo cero? Bueno, si le quitas la presión. Uh-huh. O sea, claro. Yo imagino algo. No, pero a condiciones normales. A cero metros sobre nivel menor. Claro, claro. Yo había visto un video o algo así, algo como lo comentas, más o menos hace un año, pero no entendí bien a qué se referían, o sea, qué cosa es lo que hace que desencadene la reacción. Y lo que pasa es que es una cosa geométrica, es una cosa de que las moléculas tienen que adoptar una configuración geométrica, digamos que, no sé, no recuerdo ahorita cómo es, pero ponte que en el carbono creo que es hexagonal o tetraedral, ¿no? Tetraédrica. No sé cómo es la forma geométrica que tienen que ponerse en las moléculas del agua, pero cuando están solas las moléculas no, como que no lo hacen, y cuando cae una partícula de polvo o algo así, como que a partir de ahí, alrededor de esa partícula, se empieza a crear la configuración geométrica necesaria. Ya, ya. O sea, si es agua pura, no funciona. Claro, claro, claro, claro. Exacto. Ya. Sí. Sí. Más o menos como las nubes, ¿no? O sea, las nubes para formarse necesitan también algunas partículas extra, o sea, polvo, algo que esté por ahí. Porque si no, no se pega el vapor a algo, o sea, no se hace una masa. Y en el podcast de Radiolab, donde hablan de esto, hablan también de que había bacterias que hacen que ciertas proteínas que emiten, o que, ¿cómo se diría?, que sintetizan, hacen que tienen esta propiedad también, ¿no? De hacer que el agua se convierta en hielo. Ah, ya. Sí. Sí, sí, sí. Y voy a poner el video en el link. Voy a poner el link del video en el post. La glicerina no es un buen, o sea, yo tengo entendido que la glicerina, por ejemplo, evita que el agua entre en congelación a los 0 grados. O sea, ¿mezclada con agua o cómo? Sí, cuando le pones unas gotas de agua, de glicerina al agua, el agua no se congela a los 0 grados. Ah, bueno, como el alcohol también, ¿no? Tú puedes meter un aguardiente en el congelador y no se congela. Los hechos, el vodka, ¿verdad? Por ejemplo. Los vodka, pisco. Sí, un siempre lo hago. Pero si haces un cosmopolitan y lo metes al refrigerador, sí se congela. Sí. Claro, por la cantidad de agua. ¿Y esto no pasa en la naturaleza? O sea, ponte, ves los ríos de Siberia que se congelan. Esto no pasa porque en los ríos no es agua pura, pues. Hay minerales y siempre caen hojas de, qué sé yo, ¿no? O sea, está lleno de vida, ¿no? No es agua pura. O sea que, ¿si no pasaría? Justamente el programa de Radiolab empieza con ese misterio, ¿no? Porque cuenta una historia medio fantástica de que el agua estaba pasando y durante la guerra, ¿no? Y un montón de caballos empezaron a correr hacia el río y el río se congeló instantáneamente. Pero no, pues tampoco. Sí, no puedo. Claro. Pero, bueno, interesante. Sí. Es que Dios obra en caminos misteriosos. Claro, Dios obra en caminos misteriosos. No, algunas personas piensan que los cristales que se forman cuando son perfectos están influenciados por Dios. O por las buenas acciones, ¿no? Sí, pues no. ¿Cómo se llama este tipo que toma fotos a los cristales de un este japonés que avanzó un poquito la teoría homeopática de la memoria del agua, ¿no? Porque le pone agua música al agua, la congela y le toma ¿no? Supuestamente cuando estas moléculas de agua entienden japonés, ¿no? Entonces cuando escuchan una palabra bonita, se organizan de tal manera en cristales simpáticos y simétricos. En cambio, cuando les gritas, los insultas, son desordenados, ¿no? Pero al final lo que pasó era que creo que este pata seleccionaba las fotos, ¿no? Porque en realidad salían al azar ordenados o desordenados. Dependía más de qué tan rápido se congelaba y del tipo de agua que era, ¿no? Que de qué le decidas. Nación Combi, el podcast semanal que debes escuchar si quieres estar al día en las noticias sin tener que leer los periódicos todos los días. Un abogado, un publicista y un economista comentan los sucesos del momento más importantes y a veces los más superficiales. Búscanos en Facebook, en Twitter y en iVoox. Nación Combi. Bueno, aquí estamos con Víctor García Belaunde, que nos va a hablar de su nuevo libro, La genética de Dios. Víctor, ¿nos puedes reseñar un poco tu libro? Sí. Bueno, el libro se llama La genética de Dios y el subtítulo es Tenemos derecho a modificar la naturaleza humana vía ingeniería genética, ¿no? Básicamente el libro se divide en dos partes. La primera parte es qué es la naturaleza humana, donde consta de 4 capítulos, ¿no? El primer capítulo analiza si la naturaleza humana es inmutable y si no es, o sea, si es fija. Eso significa que ha sido creada por un dios o por un diseñador, como una calculadora, ¿no? Después, el segundo capítulo trata sobre si la naturaleza humana es universal. Y ahí se analiza si hay factores universales generales que aplican a todas las culturas o a todos los momentos. O hay una, la naturaleza va cambiando de cultura a cultura, ¿no? Entonces hay varias naturalezas dependiendo de la cultura y el momento histórico. Después el capítulo 3 habla si la naturaleza humana es paleolítica. Ahí básicamente, hablo de los psicólogos evolucionistas que tienen esa teoría modular, no sé si la han escuchado, que dice que nuestro cerebro es básicamente paleolítico porque hemos cambiado muy poco desde esa época. Y así como se habla también de la dieta paleolítica, también se puede hablar de una psicología paleolítica, ¿no? Estamos O sea, tenemos ropa y usamos computadoras y teléfonos, pero en el fondo nuestra mente piensa todavía con el paleolítico. O sea, somos celosos, agresivos, etcétera, ¿no? Entonces estamos mal adaptados porque nuestra psicología es paleolítica, ¿no? Entonces yo critico esa postura y digo que el cerebro es plástico y el entramado, la arquitectura cerebral no tiene que ver mucho con la genética, sino más bien con el ambiente, ¿no? El cerebro va a moldearse a correr el ambiente. Entonces, los cerebros tienen que ser distintos de los cerebros de los primeros Homo sapiens. Después, el capítulo cuarto, hablo sobre si la naturaleza humana es producto de la cultura o no, ¿no? Un poco para complementar el capítulo 2, que es sobre la naturaleza humana universal. Entonces, toda esa primera parte intento definir o guiar a un concepto de lo que es la naturaleza humana, para de luego en la segunda parte, que se titula Debemos tratar de dominar la naturaleza humana. En esa segunda parte ya critico la objeción de jugar a ser Dios, que se utiliza por gente religiosa y no religiosa también. Se puede traducir como la objeción de dominio, de control, ¿no? Está mal controlar la naturaleza, está mal cambiarla, porque es algo que ha sido donado, uno tiene que aceptar el azar, etcétera, ¿no? Entonces hay una definición, primero hay una introducción donde defino esta objeción y después el capítulo 5 es ¿en qué consiste la objeción de jugar a ser Dios? Entonces ahí hablo sobre todo ese tema de la objeción. El capítulo 6 es la naturaleza humana antinatural. Ahí reflexiono sobre que para los naturalistas no existe lo antinatural o sobrenatural, que todo es parte de la naturaleza, ¿no? Y también analizo el sentido de que lo artificial es producto del hombre o influenciado por el hombre. Entonces, en ese sentido, el ser humano no puede ser artificial tampoco. Entonces, analizo las diferentes concepciones de natural, artificial, antinatural. Y de ahí veo si es que alguna de esas definiciones de lo natural en contraposición con lo sobrenatural o lo artificial, si tiene algún sentido, ¿no? En el capítulo 6 es si la naturaleza humana es antinatural, ¿no? Entonces ahí digo lo que en realidad la naturaleza humana es artificial en el sentido de que muchas de las estructuras, de hecho la estructura mental, pero también la estructura física, ha cambiado por interacción con el medio, ¿no? O sea, nosotros creamos nichos ecológicos que a su vez moldean nuestra naturaleza y acaban cambiando nuestro ADN y nuestra fisonomía. La pinza que tenemos aparece por interacción con las herramientas que nosotros mismos creamos. Entonces, de alguna manera, somos agentes de nuestra propia naturaleza y siempre lo hemos sido sin necesidad de ingeniería genética, ¿no? Entonces, no habría nada malo por eso en cambiarla, porque ya lo hemos hecho y lo seguimos haciendo, ¿no? Simplemente que el cambio genético sería más preciso y con más conocimiento y de manera intencionada, ¿no? Y por eso que tiene el potencial de ser mejor. Y ahí el capítulo 7, que es el último capítulo, me pregunto si la naturaleza humana, no, perdón, si es deshumanizante jugar a ser Dios, ¿no? Si es deshumanizante jugar a ser Dios en ingeniería genética, si podríamos convertirnos en una especie de Frankenstein si modificamos nuestros genes, ¿no? Entonces habría, claro, lo que pasa es que la mayoría de gente asume que la naturaleza humana es buena, pero yo lo que defiendo en el libro es que la naturaleza humana no es necesariamente buena, que tiene muchas partes indeseables y que podrían mejorarse o cambiar, ¿no? Y es el libro cae en un contexto donde ahora podemos hacer cosas que antes no podíamos hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué cosa podemos hacer ahora? ¿Qué manipulaciones genéticas podemos hacer que no podíamos hacer hace 20 años? Bueno, algo que no requiere manipulación genética, pero se hace un montón de tiempo, es seleccionar el sexo de tus hijos, ¿no? Los espermatozoides Y son un poco más pesados, pero los X son un poco más pesados que los Y y se pueden separar. Y también se puede hacer, se puede observar los embriones, a lo largo que es una mórula, solamente un grupo de células, y se puede determinar si hay alguna malformación genética, ¿no? Y se podría, o sea, hasta ahora no. Digamos, no se hace directamente, ¿no? Pero se podría programar, y de hecho se ha hecho de manera experimental a un virus para que cambie la identidad genética de todas las células de una mórula, ¿no? De un grupo de células. Y de esa manera puedes eliminar, digamos, ¿no? si tienes trisomía 21, o sea, tienes un cromosoma extra en el par 21, que deberían ser dos y son tres, ¿no? Entonces, sería cuestión de sacar un cromosoma del ADN de cada una de las células, ¿no? Y si se pudiera hacer eso, la persona ya no tendría síndrome de Down, ¿no? Y eso tendría que ser a lo bueno en general, creo, ¿no? Uno puede ver una vez que el niño con síndrome de Down crece y la familia, digamos, aprende a soportar el dolor y va a pasar por momentos difíciles y de ese dolor o ese sufrimiento o esa dedicación saca lo bueno en buena hora, ¿no? Pero no por la posibilidad de que de repente aparezca algo bueno por esas personas que tienen esta condición de síndrome de Down, no vamos a permitir que lo, digamos, que si pudiendo, o sea, yo diría que la mayoría de los padres, si pudieran haber hecho esto, cuando, digamos, era solamente un grupo de células, la mayoría lo haría, ¿no? Y se podría argumentar inclusive que sería inmoral no hacerlo, dadas las posibilidades que tiene uno de florecer siendo una persona con inteligencia normal a comparación de una persona con síndrome de Down que va a tener una inteligencia menos de lo normal, ¿no? Claro. Ahora, hay un eticista famosísimo, Michael Sandel, que tú lo mencionas en el libro, que, bueno, él, de repente muchas de las personas que escuchan ese podcast lo han visto, porque tiene una serie de videos que se llaman Justice, que son clases dictadas en la Universidad de Harvard, donde explica casos de conflictos éticos. Por ejemplo, tiene muchos ejercicios con el típico experimento mental del vagón que va a matar a cinco personas o a una según tú jales o no la palanca. Hay variaciones sobre ese experimento famoso. Bueno, y él escribió hace 10 años un librito que se llama The Case Against Perfection, ¿no? Que es justamente contra lo que tú vas. O sea, él dice que en la modificación genética de los humanos podría ser una amenaza contra la dignidad humana, ¿no? Yo creo que él se basa mucho en la idea de que podría modificarse tan rápidamente la naturaleza humana que la ética se quedaría muy atrás, ¿no? O sea, como la ética es generada por el ser humano y el ser humano se modifica muy rápido, la ética quedaría desfasada totalmente. En parte me parece que es eso. ¿Tú cómo criticas a Sandel en tu libro? Sí, no. Sandel tiene algunas afirmaciones. O sea, él piensa, él primero que es muy cuidadoso al principio de su paper el caso contra la perfección, lo que dice es que en principio está mal aspirar a mejorar la naturaleza y que debemos aceptar aceptar como venga, ¿no? Y que disminuir, y plantea varios problemas, ¿no? Y cada uno, o sea, en realidad Michael Sandel es el fundamento de mi crítica, porque él, a pesar de ser religioso, tiene una crítica secular a la modificación genética, ¿no? Y dice que está mal controlar, porque si buscamos controlar todo y alcanzamos la perfección, o sea, él piensa que se podría alcanzar la perfección con la ingeniería genética, eso le quitaría el mérito. Por ejemplo, las personas súper inteligentes ya no tendrían esfuerzo para estudiar, simplemente la cosa les vendría naturalmente, ¿no? Y sin ese esfuerzo se pierde el espíritu humano, ¿no? También habría problemas en la competencia. Las personas modificadas estarían en desventaja con las no modificadas, ¿no? También habría una soberbia intrínseca, dice Sandel, porque una persona más inteligente o súper inteligente o inmortal vería, digamos, con malos ojos o hacia abajo hacia alguien que no ha sido modificado, ¿no? Entonces, eso tiene, en el libro me dedico a refutar cada uno de esos argumentos, ¿no? En realidad, en las competiciones, por ejemplo, obviamente no vas a mezclar gente modificada con gente no modificada. Así como no se mezclan hombres de mujeres, porque normalmente los hombres son más grandes y más fuertes y no tendrían chance, digamos, de ser ganados por un grupo de mujeres normalmente, ¿no? En promedio. Igual pasa. O sea, si alguien, si modificas a alguien genéticamente para que vaya 3 veces más rápido, o sea, no habría deporte siquiera. Es más, no sería divertido, porque sería obvio que ganarían siempre con mucha ventaja. Entonces, no tiene sentido. Yo creo que la gente, si quiere seguir gozando del deporte, tiene que haber incertidumbre, tiene que haber la posibilidad de que ambos grupos ganen, ¿no? Entonces, eso también es falso. Y después, el concepto de alcanzar la perfección también es un concepto que creo que no es cierto, porque ¿qué significa ser perfecto? O sea, yo creo que en principio nunca alcanzamos la perfección. Y si pensamos que somos perfectos, probablemente en el futuro descubramos algo que nos haga aún, entre comillas, más perfectos, ¿no? Entonces no se trata, y conforme vamos mejorando, no es que la gente se vaya a forzar menos, simplemente que la valla va a ser más alta. Es como alguien hace salto de galotina, ¿no? ¿Cómo se llama? Salto de garrocha, ¿no? Entonces, si tú eres una persona que salta poco, entonces te pone la valla más baja. Si tú eres una persona que salta un poco más, se la pone más alta, ¿no? Entonces, de acuerdo a tus capacidades, la valla puede ir subiendo. Igual pasa con la ingeniería genética. Las universidades son más exigentes, etcétera, ¿no? Y todo en general se ha vuelto más exigente y todo va subiendo de nivel, ¿no? El problema ahí está, y eso sí es una cuestión política, no es una cuestión de tecnología, es cómo aplicar esta ingeniería genética. Esa es una discusión política. Lo que los transhumanistas postulan es que en el futuro tiene que ser una tecnología que esté disponible, libre y de acceso al público en general, ¿no? Y para eso tiene que haber un avance social también, se tiene que llegar a una clase media, digamos, floreciente, ¿no? O donde cada miembro de la sociedad pueda pagar, pues, una sola educación o un hospital o cualquiera de estos servicios que esté disponible para todos los ciudadanos y que todos sean igualmente buenos, ¿no? Entonces, eso pasa con los países socialistas del norte de Europa, ¿no? El príncipe o la reina y el ciudadano común, todos van al mismo hospital y reciben el mismo tratamiento médico, que Claro, supuestamente es el mejor, ¿no? esa preocupación por la excesiva desigualdad también la propone Harari, pues, ¿no? En Sapiens. Al final habla de que, bueno, si es que realmente comenzamos a modificar a las personas y solamente algunas tienen acceso a mejorarse, podría llegar incluso hasta generarse dos especies, ¿no? O más. Y habría tal desigualdad social que realmente sería un problema, ¿no? Más bien, a mí lo que me preocupa también es, ya, si llegamos a tener toda la igualdad y vamos a modificarnos, y esta pregunta va también un poco para Natalie y para Víctor, ¿no generaría po muy poca diversidad? O sea, no, o la poca diversidad que tengamos no generaría un problema. ¿Podríamos generar algún problema de ese tipo? O sea, sí, cuando uno pierde diversidad genética, pues no tienes posibilidades de adaptarte a nada, porque está tan reducida tu capacidad genética, tu ADN está tan limitado que ante cualquier cambio no hay variabilidad suficiente para responder a ese cambio. Entonces, eso sí, y justo de eso voy a hacer ciencia ficción. Oh. Bueno, porque Entonces, a eso mí sería algo a tener en cuenta a la hora de modificar eso, genéticamente a las sí. personas. A mí eso me preocupa un poquito, me preocupa como que la humanidad, ¿no? Y éticamente, a mí, bueno, no estoy segura porque Víctor lo mencionaste, pero no te sentaste como que una postura, pero por ejemplo, el hecho de que a nosotros nos parezca algo no positivo que tu hijo salga con síndrome de Down, como que si lo pudieras eliminar, lo eliminas, pero también a nivel cultural, la manera en la que percibimos a los niños con síndrome de Down ha cambiado bastante. Y de hecho, la manera en que la percibíamos hace 20 años no es la misma en que la percibimos ahora. Y eso pasa con muchas otras condiciones. O sea, ahora un niño con síndrome de Down no es un chico va a ser una carga para su familia, sino es una persona que eventualmente va a hacer su vida normal. O sea, ya no es tan detrimental como era hace 30 Discapacitado, años. Claro, claro, es no es que una antes eran discapacidad. considerados discapacitados y Claro. ahora no. Es Ahora es una una. persona con habilidades diferentes. Claro. O sea, y fuera de lo políticamente correcto que sea el nombre, de verdad son completamente funcionales. O sea, no, y creo también, eso he mencionado varias veces, no igual, ¿no? Una persona con ceguera, claro, no es lo que queremos, no es lo óptimo, obviamente yo no quisiera ser ciega, pero tampoco es que una persona que es ciega tiene la vida completamente arruinada y va a ser un lastre para su familia, y no. O sea, ¿cuántas de estas consideraciones son puramente, son tan subjetivas, pero para mí parecen tan subjetivas que no podríamos realmente decir en general, deberíamos deshacernos de todos los que tienen tal o cual característica negativa? No, depende del contexto, ¿no? Ah, sí. Totalmente, sí, claro, Sí, de del acuerdo. tiempo, porque si, por ejemplo, ahora mismo hay enfermedades genéticas que son excesivamente caras de costear para la familia, ¿no? O sea, entonces, en este momento sí uno podría decir, ya, no, mi hijo va a nacer con tales características, no, prefiero no tenerlo, ya, chao. Pero quizás en 20 años o 30 años se cura, pues sí está, ¿no? O sea, Ya, yo tengo varía una de pregunta que contexto. va más allá de eso, es que ¿por qué precisamente las enfermedades genéticas degenerativas son ahora más frecuentes en la actualidad? Yo creo que es por el principio, el mismo hecho de que tratamos de que todo niño que nace sobreviva, y no es así, o sea, en la naturaleza no ocurre así, Uy. y entonces, Yo me lavo claro, las manos de que no es así un estas poco. personas que sobreviven ante una realidad innegable que sus genes se van a expresar de tal manera que esta persona tiene que morir, pero le hacemos que extienda su vida y además que se reproduzca. Y eso no es como, ¿desde qué punto la ética evalúa esas cosas? O sea, se quiere modificar el ADN antes de que el niño nazca, sin embargo, las personas que nacen hacen que esas personas que tienen alguna deficiencia o alguna enfermedad degenerativa y la hereden a siguientes generaciones, ¿cuál es la ética sobre eso? Sí, pues no, o sea, deberíamos dejar que la gente con síndrome de Down se reproduzca, ¿no? No, normalmente son estériles, pero igual pasa si es que deberíamos permitir que las familias, por ejemplo, den a luz a un niño que tenga este síndrome de mariposa, que la piel se le desgarra y normalmente viven unos meses nomás, a veces ni siquiera llegan al año, ¿no? Entonces vale la pena. Esto de acá, ¿no? Es parte de la libertad de los padres permitir esto, o el Estado debería intervenir y prohibir que estas personas existan y, digamos, interrumpir la gestación antes de que, digamos, aparezca el sistema nervioso y puedan sentir placer o dolor, ¿no? Bueno, por lo menos nuestra escucha se va a aumentar gracias a toda la cantidad de fujimoristas que nos van a empezar a escuchar. Pero pero yo tengo una postura muy, muy clara al respecto. A mí me gustaría que gente que tiene o sea, cuya probabilidad de tener una descendencia defectuosa, entre comillas, sea lo que sea que nosotros intentamos por defectuosa, se abstuviera de reproducirse, pero creo que ni el Estado ni nosotros deberíamos interferir en la libertad. ¿Por qué? Porque, de nuevo, ¿quién pone la línea? Porque en realidad es peor que niños nazcan en estado de pobreza absoluta. Entonces, igual, Fujimori, esterilizamos a todas las mujeres pobres, porque en realidad un niño pobre, o sea, un niño con una enfermedad degenerativa, nacido en una buena familia, con mucho dinero y suficiente cuidado médico, va a pasarla mucho mejor que un niño perfectamente saludable, nacido en una familia pobre. Entonces, ¿dónde trazamos la línea? Y este jueguito de jugar a ser no Dios, sino jugar a ser un dictador, no me gusta mucho. Pero yo creo que sí, como sociedad, deberíamos generar esta conciencia de el individuo como que verse a sí mismo y decir, o sea, como que, como sociedad, ¿no? No como Estado, sino como hacer presión social para que cada uno sea consciente de si se reproduce o no, o qué tanto está poniendo en riesgo la vida de alguien más. Se consiente, peor. Bueno, y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son nuestras obligaciones morales para las siguientes generaciones humanas? O sea, como hemos dicho, ¿no? ¿De qué se trata al final? ¿Qué es lo que estamos valorando? Yo lo que creo es que tenemos que valorar las posibles experiencias de los nuevos humanos, ¿no? O sea, de cómo la van a pasar ellos, no cómo me van a hacer sentir a mí. O sea, y eso es algo clave, ¿no? Por ejemplo, en este caso de, no sé, de personas con síndrome de Down, a veces de repente uno lo ve, pero lo ve desde su punto de vista, pero ¿cuál es la experiencia que tienen ellos? ¿Cómo se sienten? De repente ellos se sienten bien. No sé. Entonces, bueno, ¿qué obligaciones morales creen ustedes que tenemos para futuras generaciones? Yo, como norma general, uno debería pensar dejar el mundo mejor que como lo encontró cuando llegó, ¿no? Claro, Sí. sí. Y eso ya Sí, incluye todo, pues no, no sé, no ensuciar, no, sí, escucha, no traer demasiados hijos. Esa es una buena máxima. Sí, sí, yo lo saqué de Dan Savage. Yo lo saqué de Art of Charm. Ah, no, espérate, fue así, fue de Art of Charm, sí. Estoy confundida ahora. Pero no, no, fue de, lo saqué de Dan Savage definitivamente. Pero sí. Era sobre tus relaciones interpersonales, cuando conoces a una persona, intenta dejarla mejor que como la encontraste. Sí, todo en general, ¿no? que yo he escuchado el argumento económico, ¿no? De que tiene que haber más gente porque las personas que se están jubilando ahorita necesitan cobrar o tener plata para su jubilación, y esa plata tiene que provenir de las personas que van a entrar a trabajar, y por lo tanto tiene que haber personas que puedan hacer eso, y si es que la población decrece, entonces como que no se garantiza el cuidado de las personas mayores, ¿no? Pero creo que no es un buen argumento, porque digamos que no me parece que está entrando, o sea, sí se está quedando en la parte económica, pero la parte económica digamos que también es un poco arbitraria y depende de la sociedad en la que estamos, ¿no? O sea, al final lo que importa son los recursos naturales, ¿no? O sea, lo que se va a comer y tu abrigo y qué sé yo, tus comodidades naturales, ¿no? No, pero sí es cierto que la tasa de crecimiento de la población no puede ser muy grande. Uh-huh. O sea, si de golpe decae la tasa de natalidad, nos fregamos. Claro, o sea, si nadie tiene hijos, imagínate, ¿no? O sea, ¿en una generación? Claro. En los países donde hay más educación, donde hay un mejor, digamos, un capital humano sólido, suele haber menos natalidad, o sea, menos fertilidad, ¿no? O sea, contra más educada es una familia, menos hijos tiene, en promedio, ¿no? Obviamente diferencias individuales. Ese es un fenómeno interesante. Entonces, educas a las personas, educas a los ciudadanos, y contra más educada es la gente, menos hijos tienen, y de esa manera baja el crecimiento. Por otro lado, tenemos a la introducción de las máquinas, ¿no? De los robots que ensamblan carros y que reemplazan a los trabajadores. O la inteligencia artificial, que hace cosas que antes se hacía manualmente, ¿no? Ahora ya no existen computadoras, mujeres, como en la época del proyecto Mercury. Ahora las computadoras son son máquinas, ¿no? Entonces, yo creo que si se pudiera controlar esto de acá, lo que pasa es que, claro, eso ahí, tú no puedes decirle a las personas actualmente cuántos hijos deben tener, ¿no? Pero si se pudiera controlar de alguna manera la población de tal manera que coincida el aumento de la educación también con el aumento de las máquinas, entonces conforme baja la población joven, es reemplazada por las máquinas y no hay desempleo, ¿no? Entonces tiene que haber una coordinación de ambas tendencias, que yo creo que va a ser el futuro. O sea, lo ideal sería, conforme la gente viva más, y en un momento van a dejar de morir, o sea, la mortalidad se va a superar, tú te vas a morir porque tuviste un accidente que no te pudieron rescatar, o porque decidiste morir, ¿no? Pero si no, vas a vivir indefinidamente, ¿no? Porque es un problema técnico, nada más, el de la muerte, que se puede solucionar con ingeniería genética. Entonces, solamente habría que reemplazar a las personas que se mueren o que deciden morirse por alguna razón con otras, ¿no? Y llegar a una población suficiente que, digamos, no destruye los ecosistemas y tenemos los recursos suficientes para mantener esa población, ¿no? O sea, no podemos excedernos en la población. Yo creo que con uso de tecnología se puede llegar inclusive a una mayor población de la que tenemos actualmente, con menos impacto del que hacemos actualmente. O sea, es todo un caso de controversia discutir cuánta población puede soportar un planeta, ¿no? Tal vez puede ser mucho más de lo que tenemos ahora, pero obviamente tiene que mejorar la tecnología en todo el mundo, ¿no? Para que no haya contaminación y no se sigan destruyendo las áreas ecológicas, ¿no? Y volviendo al tema de la genética de Dios y las generaciones futuras, ¿es nuestra obligación heredarles algunos genes, los que nosotros consideremos sean los mejores genes? Y tengo una noticia que les quería comentar, no sé si vieron. En el Trumpen otra vez, no, en el Trumpen no. No me acuerdo si fue en el Trumpen o en el Popular, no sé. Bueno, salió una noticia sobre un niño que tenía 3 años y sabía multiplicar y sabía traducir inglés-español. O sea, no sé con qué calidad lo hará, pero, o sea, no sé qué tan bueno sea, pero así lo anunciaba la noticia, ¿no? sea, queremos que nuestros hijos sean así en el futuro, que sean súper inteligentes, que sepan multiplicar a los 3 años. ¿Qué es lo que queremos? O sea, ¿qué genes les pondríamos? Justo eso me recuerda a 2 películas. Claro. Hay una película con Jodie Foster antigua, de un chibolo que tiene habilidades como que súper bueno en matemáticas, y hay una película reciente con Chris Evans que va más o menos de lo mismo, pero con una niña. Y en ambos casos se trata de un niño superdotado, y el padre o madre o la persona a cargo tiene que decidir si hacerlo llevar una vida normal o hacerlo llevar una vida de, entre comillas, superdotado, mandándolo a la universidad a los 7 años. Sí. Y precisamente va eso, ¿no? Va el quiero que mi hijo explote sus capacidades al máximo, pero arrebatándole la experiencia humana cotidiana, o quiero que esté en esta experiencia humana cotidiana y no exploto sus habilidades al máximo. Lo cual es, claro, aquí se trata con cosas intelectuales, ¿no? Pero para mí podemos extender el caso de los niños que hacen gimnasia desde los 4 años, o sea, todos los niños que van a las Olimpiadas, ¿no? Se meten en un campo específico a explotar sus habilidades desde una edad muy, muy, muy chiquita. Dije edad chiquita, pero no importa. Entonces, claro. ¿Qué opinas? Siempre hemos modificado genéticamente los animales y las plantas con las que interactuamos y consumimos, y también hemos modificado genéticamente nuestra naturaleza a la hora de modificar nuestro entorno, así como la araña es modificada por la red que ella misma ha construido, ¿no? Entonces, o sea, los animales también se modifican ellos mismos genéticamente, ¿no? Y modifican a su entorno. Entonces, eso siempre ha ocurrido. Lo que dice Michael Sandel es que tiene una salida interesante, porque él dice que es diferente una modificación externa, ¿no? Que es, entre comillas, natural, con una modificación artificial directa del ADN. O sea, hay algo malo en meternos, abrir, cortar, pegar. O sea, eso está malo, ¿no? Y lo que está atrás de eso es el deseo de maestría, de control. Y eso también es malo, ¿no? El deseo de la perfección. En cambio, en la selección artificial o que entre comillas natural, no sé cómo ahí hay una contradicción, ¿no? Pero digamos la crianza, ¿no? La crianza modifica genéticamente también, básicamente por selección del acervo genético, ¿no? Es algo que pasa mucho tiempo, como en el caso de los perros, que ya se generó una nueva especie, no se hibridan con los lobos, ¿no? Pero en muchos casos simplemente se seleccionan algunas características que se reproducen, ¿no? Y así aparecen las frutas y los vegetales y prácticamente y los animales que domésticos, todo lo que consumimos. Jugadores de la NBA. Sí, todo lo que consumimos. Claro. Ha sido indirectamente modificado genéticamente, ¿no? Ahora las modificaciones genéticas son más controladas y se sabe más sobre el ADN y sobre lo que hace. Y deberían ser más seguras, ¿no? Y a mí me gusta lo que dices de que también cuando uno elige pareja, ya está eligiendo también los genes que le va a dar a sus hijos, ¿no? Interesante. Es súper gracioso. Justo hoy día vi un video de broma de un youtuber peruano que decía que cuando te dejan por un tipo guapo, ¿no? Lo entiendes, porque bueno, los hijos van a salir más guapos, ¿no? Pero cuando te dejan por un tipo feo, es como que no hay una razón real. Eso sí duele. Claro, te duelen los genes. Te duelen los genes, claro. Genial. Bueno, eso fue la genética de Dios. Sí. Víctor, ¿te quedas a jugar a hacer Dios con nosotros? Ya, entonces vamos a jugar ciencia ficción. Los peruvianitos dicen... Ciencia ficción. A continuación voy a leer 3 enunciados, 2 de ellos son verdaderos y 1 es falso. Ustedes van a tener que determinar cuál es el falso considerando los 3 enunciados. El tema de esta semana, en honor al libro de Víctor, es variabilidad genética. Y la variabilidad genética es precisamente aquellos cambios dentro del genoma que permiten la adaptación de las poblaciones a diferentes condiciones ambientales. Entonces, la variabilidad genética es la que sostiene la sobrevivencia de las especies. Entonces, para esto he preparado 3 enunciados. 1. La variabilidad genética que sostiene las poblaciones del panda está sostenida en 30 individuos. La población actual del panda es aproximadamente 2.000. La variabilidad genética que sostiene las poblaciones de la vaca lechera es de 56 individuos, siendo su población actual de 1.4 billones. 3. La variabilidad genética que sostiene las poblaciones del guanaco es de 4.000 individuos, siendo la población actual de 2 millones. Ya, a ver. Ya, yo voy a picar acá el anzuelo. Yo creo que es la 3. Me parece demasiado para... ¿La diferente? O sea, entiendo... Para empezar, no sé exactamente a qué se refiere con que la variabilidad genética es de 30 individuos. ¿Quiere decir que hay como 30 modelos? No, la variabilidad está sostenida por esos 30 individuos. O sea, 30 individuos contienen toda la variabilidad genética de esa especie. Ah, ya. Uh-huh. Ah, o sea que son, digamos, que toda la especie desciende de esos 30 individuos. No, que la variabilidad genética de toda esa especie... O sea, ¿qué quiere decir exactamente? O sea, que todas las variables que se pueden encontrar de esa especie se encuentran representadas en 30 individuos. Ah, ya. Por ejemplo, en el caso del panda, ¿no? Claro. Yeah. Y ahí, entonces mejor me voy por la 2. Voy a decir que la vaca lechera se sostiene con menos individuos. ¿Por qué le dijo al lechero? Porque es vaca lechera. Como que... Ya, falsa. No sé qué tan diferente puede ser. Ya. Me voy por la 2. Siguiente. ¿Quién es? ¿Quién? Yo me voy por la 1, porque me parece mucho. Pero la 3 es la que es obviamente diferente a las dos primeras, o sea, creo que la proporción, pero si le vamos a hacer caso a la 2, que parece que... No, pero Julio conozco la 2, ¿verdad? Bueno, pero si la 2 fuese cierta, que es como que el término medio, entonces la 1, la proporción es demasiado, 30 individuos serían demasiado para 2.000, que solo, o sea, de la población de 2.000, 30 son demasiados para ser... toda la variabilidad genética. Lo cual es contraintuitivo para mí, pero 56 de 1.4 billones versus 30 de 2.000 versus... Ahora, la 3 es la que desproporciona todo. Sí. Ya, yo sí voy por la 3. Me parece que... O sea, igual no tengo idea de los números, pero... O sea, contra 1.000 contra 30 y 56 es demasiado. Pero sí, no me parece raro que... O sea, que 30 individuos sean la variabilidad genética del oso panda. O sea, por más que solo haya 2.000. O sea, no tiene nada que ver, creo, una cosa con la otra. Sí, pero es verdad que la pieza no debería tener, ¿no? Ya, no, entonces, ya elegiste ya. Sí, ahora, yo elegí la 3. Ya, Ya. Voy a empezar por la 3, ya que Víctor y Adrián la han escogido. Y es la variabilidad genética que sostiene las poblaciones de guanaco está representada por 4.000 individuos, siendo la población actual 2 millones, es verdadera. Se ha estimado que toda la variabilidad genética de esos 2 millones de individuos está representada por 4.000 individuos. Por lo tanto, esta especie aparentemente estaría saliendo de los listados de vulnerabilidad de especies. Sin embargo, hay consideraciones para seguir categorizándolas como una especie protegida debido a la caza furtiva. Entonces, aun cuando la población de guanaco ya está estable y se ha recuperado buena parte de la variabilidad genética, esta especie se sigue considerando en estado de conservación para evitar que los cazadores hagan que finalmente esta especie se extinga. Y una viñeta de esto es que si la especie estuvo muy cerca de extinguirse como en los 90s o entre los 70s y los 90s, y llegando a un número crítico de individuos de 3.000 individuos. Wow. Y a partir de ahí se recuperaron las poblaciones a la población actual. La número 2. Entonces esta es verdadera. La número 2. La variabilidad genética que sostienen las poblaciones de la vaca lechera es de 56 individuos, teniendo una población de 1.4 billones. Esta es verdadera. Recordemos que la vaca lechera es una especie doméstica y por lo tanto... El ser humano, al momento de domesticar, ha elegido ciertas características que son para nosotros los seres humanos las adecuadas, como es en este caso la producción de la leche. Entonces, la variabilidad genética se ha reducido mucho. Aún habiendo billones de individuos, todos 1.4 billones de individuos representan toda su variabilidad genética en solo 56 de ellos. Por lo tanto, la variedad de la vaca lechera es una especie que se, o una variedad o un tipo de vaca que se encuentra en peligro de extinción. Finalmente, la variabilidad sí, la genética. La Aurora ganó. La vaca Aurora. La uno es falsa. La variabilidad genética que sostiene las poblaciones de panda es de 30 individuos, siendo la población actual de 2.000 individuos, es falsa. Porque en realidad la variabilidad genética está representada por cerca de 830 individuos. Recordemos que se han invertido millones de dólares para precisamente proteger al panda. Es por eso que tenemos más individuos y ya las poblaciones de panda genéticamente por lo menos podríamos decir que se encuentran estables, pero debido a esfuerzos humanos para proteger a esta especie. Sin embargo, la especie de la que más echamos mano, que es la vaca, no, esa sí está en peligro. ¡Qué curioso! ¡Qué curioso que que la vaca lechera esté en peligro! Es curioso los caminos de Dios o algo, no sé cómo. O sea, digamos que esté en peligro de que venga alguna clase de enfermedad que mate a todas las vacas a la misma vez. Claro. O, por ejemplo, que crezcan las temperaturas y estas vacas y simplemente van a dejar de producir leche. O aumenta la temperatura. O ciertas condiciones, una enfermedad o un virus. O como la enfermedad de las vacas locas, por ejemplo, murieron muchas vacas, pero precisamente por esto, no tenían la capacidad de resistir a una enfermedad así. Claro. La enfermedad de las vacas locas se vuelven locas y empiezan a soltar fuerzas artificiales, ¿no? Y a correr. Y es increíble, claro, esto fue una charla precisamente de alguien que estudia conservación de especies domésticas, porque... Claro, como damos por sentado que son especies domésticas y están bajo el cuidado y protección de los seres humanos, se suponía que estas especies o estas variedades, que son las domésticas, estaban como, deberían tener como los mayores números de diversidad y variabilidad, pero claro, no es así. Entonces, en realidad... Es un buen punto. Claro, y esto es un buen punto porque en realidad hay esfuerzos muy grandes, se siguen destinando millones y millones de dólares por seguir tratando de conservar al oso panda que ya está estable genéticamente. Sin embargo, el animal que da de comer a muchas personas que consumen carne y lácteos, pues no. Entonces, si esta variedad llega a desaparecer por alguna catástrofe ambiental, digamos... ya sea por un virus o lo que sea, muchas personas morirían de hambre. O perderían sus trabajos, simplemente. Bueno, entonces, Aurora es Dios por este episodio. Aurora es Dios. Sí. Ah, sí, jugamos a ser Dios. Sí, a mí me parece que también linkeándolo con lo de Víctor, nosotros somos la especie más cuidada. Nosotros somos la vaca lechera del humano. Nosotros somos nuestras propias vacas lecheras. Con mucha variabilidad. Sí, bueno, regresamos. Sí, regresamos. Regresamos para la despedida y con unos anuncios. Unos anuncios. Al fin, día del estreno de Infinity. No he entrado a Facebook, no he visto reviews ni trailers. Pero claro, cholo, muere Iron Man. Hablemos con Spoilers, el podcast que te lo cuenta todo sobre la cultura pop, incluso lo que no quieres saber. Escúchanos por iBooks y síguenos en Facebook. Sí, volvemos, ¿no? Ya volvimos. Bueno, hay que anunciar que vamos a tener una reunión navideña, una gran chocolatada escepticada bailable. Que va a ser el sábado 16 de diciembre. Bueno, y vamos a sortear un libro de La genética de Dios de nuestro invitado Víctor García Belaunde, que amablemente nos ha cedido un libro para el podcast. Muchas gracias, Víctor. Sí. Y bueno, yo sí concluyo la edición 116. 17. Así concluye la edición 117 de La Yeséptica. Salimos en la revista de iVoox, ¿verdad? Sí, sí. Y sí, gracias iVoox. Sí. Quien sea. Y sí, nos escuchamos en el siguiente programa, que va a ser el especial navideño. Uh-huh. Entonces síganos en las redes sociales, suscríbanse, compártannos. Corazoncito, manito arriba, regálennos a sus seres queridos. Nada más. Y nos escuchamos en la siguiente. Chao. Chao. Adiós. Chao.